Cuando chapases bulligo, yo tenía 15 años, y en cara tardaría probar a saber de qué iba todo aquello. Un artículo en la legendaria más rasmia que editaba Chovena y Aragonesista me acercó por primera vez a lo zapatismo y a la suya insurrección. Tiempo de impues fue conociendo nemás dista revolución feita de unas trazas bien esferens a tantas y tantas atrás. Porque revolución zapatista marcó otros ritmos, marcó otra relación entre el intelectualismo revolucionario y que fue una revolución cada día. Puyó a poesía revolucionaria de caltarias nunca no conocidas. Estableció nuevas relaciones entre el ejército revolucionario y el pueblo que esfiende. Fació señal de aquel lema que dice que en las comunidades indígenas o pueblo manda y o gobierno obedeis. Y continúa trayendo cada añada a un ciento de brigadistas internacionales que quieren aprender de esa revolución. Aragón no ye México, ni Europa América, pero que no. Pero creer que no podemos sacar traslada de toda la experiencia revolucionaria zapatista ye un error. Las compañeras zapatistas dan tozos días una lección de dignidad a lo mundo. China echana, y con unos enemigos bien grandes, han resistido mientras más de 20 años en una experiencia de autogestión única. Más ni menos no calvasar a guardia, pues todo lo feito, a pur de treballar firme, se pos voldregar si o mal gobierno enriste y al resta do mundo no emparamos a las zapatistas. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los Ante más, a revolución zapatista nos ha dejado arte a patacadas. Ha feito dos discursos militares, manifiestos poéticos, sin perder ni una chisla de rasmia. Das paredes suyos edificios, murales que recuerdan que se levantaron gracias a esa revolución. Dos silencios y das caras tapadas, chilos que concaran un sistema criminal. En tierra de Barrenaus queremos compartir y espardir esa luita que, en cara que queramos aloñada, ya luita de todas y todos por la nuestra dignidad. Hue, viachamos ta Chiapas. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas.

Bueno, pues iso, hemos sentido este audio de o naixemento dos caracols, pero ta plegar ta ese naixemento dos caracols, ta esa traza de organización, como principio todo aquello, como principio la revolución zapatista. Bueno, pues primero cal charrar un poco de que ye iso do ZLN que nos suena tanto y que la chen pues escuita y no sabe huele bien de do viene y todo iso. Bueno, pues hemos charrando pues iso de un exército que se levantó en armas o el 1 de enero de 1994. Y bueno, ¿y por qué se levantó este exército? Bueno, representa un poco la luita dos indígenas de esa parte de México, de Chiapas. Y bueno, a suyas causas hasta levantarse pues estieron pues eso, que eran los grandes oblidados de México. Bueno, no los más, porque bueno, pues había muitísima chen sublidada en ese país, pero bueno, pues él y ellas decidieron pues eso, levantarse y gritar un ya basta a todo el mundo. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque sobre todo porque lleva un racismo de estado profuro. También, pues, eso, eran completamente explotados en todo, pues, en o treballo, en la tierra, en la cultura, en los derechos, pues, directamente ellas, pues, no existían. Y, bueno, mismo tenían, pues, como los grandes terratenientes de la zona, pues, como que practicaban como un régimen feudalista, ¿no? Como lo conocíamos aquí, pues, durante la Edad Media y todo eso, pero así nos estamos charrando, pues, eso, de principios de 1994. Y bueno, ya a la fin pues cansados, ¿no? Ya de tanto pues ser en esas condiciones, pues a la fin pues se levantaron y lo facieron pues y solo uno de chinero de 1994, que justo coincidía con la entrada en vigor de un tratado que era muito grieu ta ellas, que este otro tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a hacer un libre comercio entre estos estados. Y bueno, ellos pues ocuparon 7 cabeceras municipales con las armas, recuperaron un fascal de hectáreas que el semáforo ha chitado y le declararon la guerra pues al ejército mexicano y a todo el gobierno. Mientras 12 días estieron pues foténdose tiros, dica que gracias a la presión, sobre todo a la presión de arresta de México y a la presión internacional, se declaró un alto fuego o 12 de chinero. Se principió a hacer unas cuantas pues pruebas de diálogos, dica que en 1995 principiaron a discutirse los diálogos que se conocen como los diálogos de San Andrés, que estieron pues como un borrador de lo que los indígenas demandaban ta gobierno mexicano, que más pues hizo ellos lo que demandaban era pues teito, tierra, treballo, alimentación, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Ahí, ¿no? Y bueno, esos acuerdos de que charrábamos, pues a la fin no plegaron a cosa, porque mientras o gobierno feba como que dialogaba, por de zaga, pues iba armando a los grupos paramilitares que a la fin pues remataron, por ejemplo, pues siendo una de las matanzas más conocidas de toda esta luita, que es la matanza de Acteal en 1997, que aunque estuvieron asesinadas 45 personas indígenas, no eran zapatistas, pero bueno, eran indígenas y estuvieron eso pues amparadas por el ejército y ejecutadas pues por los paramilitares. A la fin pues bueno, pasaron las añadas y una pregunta me está surtiendo ahora mismo, y esa diferencia que has feito entre zapatistas y no zapatistas, que muchas vegadas a la chen que conocemos menos la revolución nos truca muy todo lo eficacio, ¿no? ¿Cuál exactamente esa diferencia que fez? Bueno, ya que voy a hacer un paréntesis, ya que taparar este programa, claro, ya todo un poco embolicado, porque en esta luita pues no ya todo, no son las cosas estancadas, ¿no? Ayer pues íbamos a probar un poco de hacer como un guión, pero eso pues cualquier cosa pues meteremos un poco así una falcata a explicar pues bella cosa que manque, porque ya todo eso, ya todo súper embolicado y cal pensar en el zapatismo como una cosa general, ¿no? Como datos asinas como un guión. Bueno, y sí que es verdad que Chiapas es muy gran, había muchísimos puestos aunque vive Chen, y en esos puestos vía Chen que pues que todo lugar ya zapatista, todas las comunidades, como les dicen, había otros puestos, aunque son mitad y mitad, había puestos aunque son zapatistas y enemigas, digamos, de las zapatistas, y otros, pues mismo que son zapatistas, y Chen que son indígenas, que no son con el gobierno, pero que no son zapatistas. Esta Chen de lo que charlábamos de Acteal, y era pues una comunidad integrada pues por zapatistas y un grupo de personas que se les decían las abellas, que eran más que más cristianas, uh-huh. Y lo que facieron ellas, pues en cuentas de cuando plegaron los paramilitas, o las zapatistas apoyaron Tomón, y ellas pues se fijaron en la iglesia. Y bueno, resultado este, pues que las masacraron. Con el amparo, ya digo, del ejército que era Ocanto y no fació cosa. Así nos pueden, pues, de estas añadas tan duras, pues esos acuerdos, pues a la fin se esboldregaron, no se plegó a cosa. Y las zapatistas eran tan cansas que en 2001 facieron una marcha que se le dició la marcha do color de la tierra. De pues charraremos un poco de estos dobles sentidos que tienen las parolas zapatistas. Pues bueno, estamos charlando de indígenas, de Chen que no lle blanca, que no lle güera, como ellas dicen. Así nas pues vino. Pues baisaron 23 chefes indígenas del EZLN con Obocero, con Marcos, que lle pues lo más famoso de toda esta revolución. Y baisaron ta demandar en o Congreso pues iso reanudar esos diálogos de paz. Este o la primer vagada que un grupo de indígenas plegaba como tal a ADF, bueno, iban plegado antes, pero ya era la primera vegada que les disaban entrar en o Congreso y tomar a parola. Y antimas hemos de decir que no lo fació Marcos ni lo fació un chefe, sino que lo fació una chefa, lo fació la comandanta Esther. Pues charremos un poco de papel de la mujer, pues con todo lo que hizo conlleva ta apoyar un poco la imagen de las mujeres, que si ya hay complicada en todo el mundo, pues antimás siendo pobre, indígena y casi analfabeta, pues ya hay todo un logro, ¿no? Bueno, baisaron tal o Congreso, prevaron de charrar y de que se les fese un poco de caso. A la fin se aprobó una ley que estió una basura, que ellas no aceptaron y tornaron a la selva. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera. Si escuchas esto, prepara tu mente. Es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín. Bueno, ¿y cómo continuó la cosa de Cahuén? Bueno, pues la cosa continuó pues alto y bajo, pues eso, con agresiones. Después charlaremos un poco también de lo que se dice la guerra de desgaste integral, que le dicen asinas. Bueno, y había un inte pues pro importante a toda la construcción de lo que se conoce ahora como zapatismo, que estió en 2003, que ya precisamente el audio que plegamos de escuchar, que estió la creación de los caracoles y de las chuntas de buen gobierno. Que bueno, que estió esto, pues dica ese inte, dica 2003, muchas de las decisiones de la comunidad, de lo que pasaba en las vidas de la comunidad, de Achen de la comunidad, eran directamente no impuestas, puede estar, pero sí que digamos que el ejército ya era pro present en la vida cotidiana, de dos lugares de la comunidad. En 2003 ya se decidió que la Chen del lugar ya era preparada para hacer a suya propia vida, a suya propia autonomía, como les dicen ellas, y el ejército se retiró de la vida política de las comunidades y se crearon pues eso, las chuntas de buen gobierno, que ta que nos entendamos, pues eso, y una traza pues de gobierno en las comunidades, en los municipios y en los caracoles, que pues explicamos un poco qué es todo esto. Pero bueno, hay una traza de gobierno, pero no como lo entendemos en Aragón, por ejemplo, sino que esto pues bueno, son unas trazas de gobernar obedeciendo, ¿no? De mandar obedeciendo, que dicen ellas. Son pues eso, son chuntas rotativas, no cobran cosas, son permanentemente vigiladas. Se toman todas las decisiones de manera asamblearia y bueno, a la fin pues y una traza pues eso, de vivir de vivir no más ellas sin ningún sin ninguna influencia de del exterior, o sea, ellas pues ellas se lo guisan, ellas se lo comen, se lo minchan. Bueno, y prou importante es tío también dos añadas de impués en 2005 se fació a sexta declaración de la selva lacandona, que bueno, moitos dos comunicados que fan os zapatistas se fan a través das declaracións de la selva lacandona, son prou famosas, de seguras que sentiu bella vegada a nombrarlas, pero bueno, a Zaguere la más, bueno, y una das más importantes tioísta porque se organizó la otra campaña, que lo que quería o zapatismo con esta declaración y era pues salir tal exterior de Chiapas, salir tal exterior de esa comunidad y trobarse con otra chen, como ellas dicen, da baixo y da cucha, o sea, conocer al resto das luitas y poder treballar chuntas contra o capitalismo. Una das cosas que llerás comentando agora mesmo, pois pues, llerá de iso, que sí que había un primer inte, aunque la guerra llerá abierta con tiros y tal, dende, por decirlo de bella traza, ¿no? Dende los dos bandos, que quiero decir que sí que el uno de aquel 1 de chinero de 1994 se levantó en armas el exército zapatista, pero dimpués parís que toda la violencia ha venido, ¿no? De la violencia armada, quiero decir, bueno, y la otra de lo costado del exército mexicano. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuál ha estado o papel un poco del exército, ¿no? En esa revolución que dimpués, pues como contabas, pues la primero ya una mica más, pues no armada, ¿no? Iso yo creo que é un feito importante, ¿no? Que encara que isto siga o exército zapatista de Liberación Nacional que nos han posado en armas dende 1994. E mani menos os veníens gobiernos de México, importaba igual que sigan de cuchas ou de dreitas, o que se digan de cuchas o de dreitas, perdón, sin cusar. Sí que han meso pro de militares, paramilitares, en la zona de Chiapas han viven os zapatistas, y sí que lle, o que se dice entre cometas, una guerra de desgaste integral, ¿no? De agresións cada día, de muertes o heridos o de meterse nas comunidades e cremar as cosechas que dos campesinos, ¿no? De todas estas cosas que no sé y anti más de no meterlas en los medios de comunicación, ¿no? De decir que os zapatistas no existen en este país, os indígenas no son parte de este país y no queremos saber nada de esta chen que no siguen a reglas de nuestros gobiernos, ¿no? También charrabas antes de o racismo de Estado, ¿no? Y o racismo institucionalizado de un régimen, pues eso, pues una mica feudal, ¿no? Y todo esto, yo veo el dato que todo se sentió bella vegada charrando y de quedarte sin sangre en la pocha, ¿no? De a los límites que plegaba ese racismo de Estado que viva. ¿Nos puedes contar una miqueta en qué se reflexaba, ¿no? En todo aquello, esa política de lo mal gobierno que le claman. Bueno, pues ya lo que hemos acostumbrado a salto baixo a viller por la tele, pues en muchísimas zonas del mundo en cara, ¿no? Pues terratenientes que tienen a los treballados pues en condiciones de esclavitud, mesmo pagándoles con moneda que no más podían emplear dentro de suyo propio terreno, pagándoles muchas vegadas con alcohol, con los problemas que din pues levaban y esos después de pues eso mismo de maltrato a otras mujeres. También pues eso, no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a la sanidad, bueno, pues todo lo que puede estar pues eso, estar un esclavo al tu baiso, pues no más treballa hasta una persona te paga con la suya moneda y mesmo se tiene replegado, ve el caso de pues eso, de violacións, ¿no? De lo que sería o derecho de pernada de toda la vida, vamos, de la Edad Media. O sea, bueno, un panorama que era como efectivamente como te levantase en armas. Si te os paréis, hicimos con un otro audio de estos que nos has traído de Felipe de la Cruz y que nos explique una miqueta para poder pues continuar contextualizando, porque había muita chen pues que casi no sabemos, ¿no? Ni nos viene chusto para saber a un ye México. Imos a sentir este audio. De mano que la estrategia del gobierno siempre ha sido el cansancio y el desgaste para dejar en la impunidad todos sus crímenes que cometen. Pero hoy se equivocaron le pegaron en lo más hondo del corazón al estado de Guerrero, la normal de Ayotzinapa, que es emblema y conciencia, la cuna de la conciencia social en nuestro estado. Y hoy vemos cómo el rostro de México se ha transformado. Donde quiera que nos paramos, vemos la misma respuesta de dignidad y de coraje y exigencia a la justicia y castigo a los culpables. Hoy es un día bien importante para el pueblo de México. Definitivamente se tiene que hacer algo para que este gobierno no siga asesinando a nuestro pueblo. Hace rato un joven decía que las marchas ya no nos van a ayudar, y es una gran verdad. Hoy la tarea de todos aquellos mexicanos con dignidad es organizarse colonia por colonia, barrio por barrio, municipio por municipio, para que en este año no haya elecciones. Que chinguen su madre a los políticos que piensan que el pueblo sigue dormido. Que Televisa y TV Azteca vaya pensando por dónde le va a dar, porque el pueblo de México también le va a ajustar cuentas. Bueno, pues ya nos entiendo un discurso y una de las cosas que decía, pues de las manifestaciones, de las protestas que había de estudiantes, ¿no? Y bueno, de muchas y muchas otras protestas que hemos visto en México, en un país de América, de Norte de América, se suposa, ¿no? Geográficamente, por a lo menos, y que el otro día me comentaba Santi más que ya ha sobrepasado a Colombia en niveles de violencia, ¿no? Para que nos falgamos una idea. Pero contándonos una miqueta, pues eso, como oye o contexto de la revolución zapatista, muchas vegadas, pues la chen, que como decía antes, pues no sabemos casi ni a onde México, nos lo presionamos, pues como las pelis yanquis, un desierto a sur de California y poco más, y más ni menos, socharrando la selva lacandona, ¿no? Bueno, como oye México, geográficamente, políticamente, todo eso. Para principiar, nosotras no somos ni geógrafas ni historiadoras, bueno, ni, no, ta que quisiera escuchando esto que no se piense que diga jolio estás. Que bueno, México, país muy gran, en o norte Estados Unidos, en o sur Guatemala, ¿vale? Chiapas, sureste mexicano. ¿Vale? Zona muy rica en recursos naturales, una zona polidísima, con selva, con una parte bien grande selva, una otra parte que no tiene tanta selva, pero bueno, que pues eso. El audio que vamos trayito, este de Felipe de la Cruz, llegué de un mitin realizado de impuesta marcha de unas altas acciones por Ayotzinapa en México, fa bels días o bels semanas, estoy que era. Hemos traído esto para contextualizar o sentido que tiene o movimiento zapatista en un país como México, ¿no? Que llegue como la realidad de México, llegue la de los gobiernos corruptos. Importa igual que se digan, como he dicho antes, de cuchas o de dreitas, con estar inchequeado narco, han feito que siga un país militarizado, aunque milenta de personas son asesinadas cada año, ¿no? En este pasado septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron desaparecidos y asesinados, ¿no? Y ha respuestado el pueblo mexicano hasta de solidaridad y luita cansos ya distos gobiernos capitalistas, ¿no? Por eso hemos meso este audio, porque antimás, una de las cosas dos zapatistas y una de las realidades ahora en la actualidad y esa solidaridad con otros pueblos de México, ¿no? Saber, o sea, pensar en la realidad de México y un país muy gran y antimás con muchos pueblos esferens, o sea, vía pueblos indígenas, pero bien esferens, ¿no? En los diferentes partes de México, vina indígenas en el norte, en el medio del país y en el sur del país, ¿no? los zapatistas son en el sudeste mexicano, ¿no? Pero que sí que vea esa solidaridad de los pueblos los que dicen los pueblos originarios estaría, ¿no? Sí, y lo de si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y eso, y lo que prevó de Fer Marcos con lo que decíamos de la otra campaña, pues eso, oye, lo que tienen claro las zapatistas y as luitadoras de que son ahora mismo en México, y que pues eso, que a suya luita ye común contra un mal gobierno que les afecta a todas y que cal estar pues chuntas ta poder luitar contra o capitalismo global y contra estos gobiernos que hizo que uno de zaga de otro. Pues siempre son embrecados con un arco, siempre tienen causas abiertas de pues eso, de asesinatos, desapariciones, bueno, y que muchas vegadas pensamos en México como que no más lle la violencia en la frontera con Estados Unidos, que lle verdad, que son casos muy duros, pero que ahora ya hay una cosa pues súper generalizada y amparada pues por todas las esferas de los gobiernos, ¿no? Desde los estatales, el federal, bueno, toda la chain, la policía, el ejército, o sea, hay todo un montón de güeña que vamos, que lle complicado vivir así y prevar de estar un poco más libres. Pero que también tiene esa otra parte de dos pueblos que luitan, ¿no? Si también caldría remerar esto de la Revolución Mexicana, ¿no? De 1910, Emiliano Zapata, ¿no? Que, o sea, que siempre ha habido y se ha respuestado dos pueblos de decir, bueno, ya hay pro, ya somos cansos de esta explotación, de la gente más pobre del país, ¿no? Que también cal entender eso, que no ye ya no más, o sea, son de gobiernos que quieren estar gobiernos capitalistas frente, o sea, que explotan a o suyos recursos naturales, explotan a la suya chen más pobre, y esa chen pues fa o que puede ta rebelarse. Y a todos a chens que actúa en todo esto, pues son los paramilitares, ¿no? Que yo la primera vegada que voy a sentir charlar de esto de los paramilitares, ya una cosa que a yo me dejaba también una mica de pero esto de dos sale, ¿cómo puede estar tan generalizado, tan normalizado, anti más en la vida, bueno, ya de México y también de la resta de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo oye funcionamiento de estas collas paramilitares y de todo eso y que los diferencia de los militares normales, ¿no? Por decirlo de bella traza. Bueno, esto ya lo de si no lo veigo, no me lo creo. Os paramilitares son grupos en el caso de Chiapas y de muchas luitas de todo el mundo, no hay una cosa de Chiapas, sino que son por todo el mundo. Son chen muchas vegadas de la misma zona de las mismas zonas han fan los ataques o bueno, en el caso de Chiapas pues son mismo vecinos o chen pues esto pues eso, muy próximas a la chen que son atacando. Muchas vegadas son indígenas, muchas vegadas son pobres también o tienen pues unos recursos y una educación pues un poco pues eso pues a o mismo nivel que las zapatistas antes de la revolución, y lo que fa el ejército yeta lavarse las manos, trascoscarse las manos, pues los pilla, los entrena, les fa esos entrenamientos militares, o sea, funcionan como un ejército con las armas de un ejército, pero sin la supervisión oficial de un gobierno. Digo oficial porque creo que sí que el gobierno sabe que el ejército, o sea, quiero decir, esto es una maniobra de gobierno, ta que se chen faiga lo treballo sucio, digamos, ta que puedan escudarse anti más, no, y que son indígenas, son como él, si esto está una riña de vecinos, y no, cuando un vecino tiene un machete y el otro tiene un trabuco de tres palmos, pues eso no lleva una guerra de vecinos. O sea, esta chen ya armada por un gobierno, ya entrenada por un gobierno y los suyos ejércitos, y soy lo que prevan ye, pues eso ye como una maniobra ta cacegarse un poque, ta escapar un poque de lo huello de los organismos oficiales internacionales, pro que no escapan a los huellos de la resta de chen que somos así un poque vigilantes.

ya hemos conocido una miqueta, pues como al principio aquella revolución fa más de 20 años ya. Y que París que no oye cosa, ¿no? Pero aguantar una revolución con los medios que tiene el zapatismo y tal, pues ye bien difícil. Y plegar en 21 años después, continuando, resistiendo, ye pro difícil. A la vez, ¿cómo ye ahora la revolución? ¿Cómo aguantan? ¿Cómo ye la vida cutiana en los territorios liberados, insurrectos, no sé cómo clamarles, de Chiapas? Bueno, pues ahora mismo en las comunidades pues son haciendo un proyecto que ye lo que nos seduce a la resta, lo que veíamos con huellos que nos fan, pues eso, sacar estreletas, porque son haciendo pues eso, pues son haciendo un ta nosotras pues casi un sueño, ¿no? Si no estase porque son rodeos de militas, todo estaría de pistón. Bueno, no, lo que han feito ellas fuera de broma, que ye muy serio, oye, ye construir a suya propia autonomía, lo que ellas dicen autonomía, lo que contábamos que han principiado a desembolicar dende 2003. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, pues ella saltó baixo y, resumiendo muitismo, pues dijeron, pues si el gobierno se subía de nosotras, pues nosotras pasamos de gobierno. Y pasamos de él, pero en todos los aspectos. O sea, en Chiapas, no sé, en las comunidades indígenas, zapatistas, incluso, no se recibe ni un solo peso de gobierno, ninguna ayuda, ninguna hormigonera, ninguna medicina, ningún maestro. Ellas lo que fan ye, pues eso, creyar a suya propia autonomía. ¿Qué quiere decir esto de autonomía? Bueno, pues ye una traza, pues eso, de funcionar sin los gobiernos. Ellas se han emancipado de lo que ellas claman los malos gobiernos. Y como decíamos, pues mandan obedeciendo. Ta eso se constituyeron una traza orgánica, digamos, está claro. Y estamos charlando de muchísimas hectáreas de selva en un terreno, bueno, de selva y de no selva, de territorio, en un terreno pues pro accidentado, sin comunicación, sin electricidad, o sea, ye muy complicado organizarse entre toda esa chen ta poder desembolicar todo este proyecto. Así es que ellas se han organizado en lo que se dicen caracoles, que ye por eso que nosotras nos decimos un poco de homenaje, ¿no? Caracol Zaragoza, que un caracol estaría pues como si estase salvando muitismo as distancias, pues como si estase la capital de una comarca, ¿no? Digamos, pues ye como un centro logístico anse prueba de organizar toda la vida de as comunidades, de os pueblitos que conforman ese caracol. En Chiapas vina 5. Y bueno, y cada caracol pues ye gobernado por eso, por una chunta de buen gobierno, que antimás ye vigilada por una comisión de vigilancia. O sea, pues eso, ye como que sí, que te toca mandar, pero que en realidad pues ye es fendo lo que te mandan las asambleas de cada lugar. ¿Y qué quiere decir esto de autonomía? Pues ellas son autónomas en salud, en educación. Esto quiere, bueno, pues eso, como antes no tenían médicos y no tenían maestras, pues lo que han feito ha estado pues crear a suyas propias clínicas, a suyas propias escuelas, con las suyas propias promotoras, que dicen asinas, promotoras de salud y de educación. Esto ye pues chen que se forma ta estar maestra, ta estar médica, y tornar a la suya comunidad y ejercer pues esa profesión. Ellas deciden, por ejemplo, qué educación quieren tener todos suyos fillos, qué asignaturas quieren que se impartan, en qué luenga se da. Toda la educación en Chiapas ye bilingüe, lo cual pues tan nosotras pues ye un paso en Taiwán pro gran, ¿no? O sea, son chen que charran a suya propia luenga indígena y bueno, pues cal que tengan una educación bilingüe, pero que sí. Pero ¿cómo? ¿Que en México no charra todo el mundo castellano y no más que castellano? ¿Qué me yes contando? ¿Qué me yes contando? Para cuenta, mocé, ¿eh? En un programa feito en aragonés, y yo cal que lo expliques una miqueta, ¿qué se charra en México, ¿no? Y qué ye iso, de que educan a los niños y las ninas en bilingüe. Si es que en Chiapas se charra, todo está patista, charra, ¿no? Mismo. Vía Tzetzaltzotzil Tojolabal y Chol. Que esos son luengas. Esos son luengas. Vale. Sí, que son las luengas pues que emplean es pues como se empleaba el aragonés o se emplea el aragonés en muchos puestos en cara, ¿no? Pues a luenga que emplean con las suyas familias, que emplean ta chugar, que emplean ta crecer, que emplean ta treballar, y no más utilizan o castilla, que le dicen ellas, pues o nuestro español o castellano. normal, lo plegan pues con la chen de di fuera, ¿no? Antes más de una pasada cuando plegas a las comunidades y veyes que te charran en un pues eso, en un castellano pues muchas vegadas un poco forzado, pues tal, se les escapan pues bellas parolas asinas que sabes que les cuesta un poquet, pero sobre todo veyes a los niños que muchas vegadas, claro, cuando se meten nervudos no son capaces de charrarte en castellano, pues lo mismo que nos pasaría a nosotras, ¿no? Y también nos lo fan servir en los medios de comunicación, ¿no? Los audios que hemos traído son de Radio Insurgente, que llegue a Radio Libre de las comunidades zapatistas y aunque se charra en estas otras lenguas, ¿no? También se charra en castellano, que dicen ellos, pero gran parte de las cosas que se dicen porque llegue un medio ta que entre las comunidades, lo que ha dicho Tamara, ¿no? Que llegue a selva, pues la geografía de territorio no es fácil. Ta que de una comunidad a otra, ta atrás ya puede haber pues 3 horas, 5, 8, así es que en un medio como Radio Insurgente también sirve para saber que vienen los paramilitares o que te amenistamos esta cosa o que vamos a hacer una borina ta celebrar yo que sé. Entonces, muy muy importante, sin cosa cura, dime. No, pues eso no, pues que bueno, pues si ya se organizan, pues eso, pues también se organizan procesos en la comunicación, como ha dicho Pati, se organizan también en Osullo Treballo, cada comunidad pues toma decisiones en otro valle, en unas cooperativas, cómo fan los comercios, cómo trabajan a tierra. Tienen también a suya propia autonomía de justicia, pues pero que sí, o sea, no va a entrar en el gobierno a decirles qué leyes han de respetar y cuáles no. Y bueno, eso ya lo que son fendo ellas y alto y eso pues les va pro bien, claro, a Beller. O sea, esto no lle un cuento de hadas, no lle todo maravilloso, pero bueno, son fendo lo que pueden, teniendo en cuenta pues eso que son rodeadas de un silencio mediático brutal, rodeadas de militares, sin una perra de gobierno y no más pues amparadas pues eso por los grupos de apoyo, ¿no? Por la chen que se los lle mirando de fuera con admiración, con respeto, aprendiendo de ellas y también pues estando un poco a la atisba de que se respeten pues dentro de lo que nosotras buenamente podemos hacer, pues que se respeten un poco, bueno, que no adentren con los tanques de también y arrasen toda la selva. Bueno, y uno ahora que charrábamos una mica de la radio, ¿no? Otro de esos audios que he extraído y una mica lo que decía yo el otro día le guaemog de Chiapas, ¿no? Ese cambio, ese icono que tantos años ha acompañado al movimiento zapatista como Ye Marcos y que de bote y bolillo, pues París que ha sufrido el cambio, ¿no? Y vamos a escuchar Sitos París el audio y continuamos. Así que para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros mavistas, para otros milenaristas, y ahí les dejo varios istas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la selva lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la sexta al fin nos encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos, ni esclavos, ni caudillos, ni masa sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso La Libertad según los y las zapatistas. En 3 vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. Pasó entonces lo que pasó, y muchas y muchos de ustedes, compañeras y compañeros de la sexta, lo conocen de manera directa. Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso, pero una revisión honesta de esos días dirá de cuántas y cuántos voltearon a mirarnos con agrado o desagrado por los desfiguros de una botarga. Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN. Sé que esto no cuadra con los esquemas cuadrados que en los distintos arriba hay, por eso, pero eso la verdad nos tiene sin cuidado. En este audio, que ya era de un minuto y pico, la verdad es que dice muchísimas cosas, ¿no? De cómo llega el movimiento zapatista. Uno, pues, que yo creo que ha crevado muchos esquemas mentales de muchas personas, ¿no? Eso que sentíbanos en primeras de comunistas, anarquistas, milenaristas, que no sé ni lo que hizo de milenarista, ¿no? Pero bueno. hizo de una man, ¿no? De, pues, lo de la ausencia o la multiplicidad de líderes, en cara que sí que lleva una serie de elementos icónicos, ¿no? En todo esto, en Marcos, por ejemplo, y tal. Yo creo que hay una de las cosas que más original ha feito a esta revolución y que y creo que lleva parte de su éxito. Así, ¿nos puedes comentar una mica, pues, eso que trataban, ¿no? De cuál es la ideología de o zapatismo y qué cambios son los reales que ha conseguido, ¿no? Porque el zapatismo sí que ha cambiado la realidad en esos 20 y pico años, ¿no? Lo que decía, de una generación ya se nos mira con esos huellos. ¿Cómo ha cambiado Chiapas en estos 20 y pico años? Caldría hacer un poco de historia, ¿no? Que llegue a de pensar en las 500 añadas de colonización de los pueblos indígenas. Tela. No, llegue como, si hay que contextualizar, llegue eso, ¿no? Pensar en eso y como cinco personas a entrada de la selva lacandona decidieron en 1983 principiar a pensar que podían hacer con esa explotación de las personas que vivían en el sureste mexicano. Como esas cinco personas principiaron a pensar, a formarse, bueno, estoy que eran ya personas formadas políticamente, ¿no? Pero que principiaron a charlar con unas, con otros, y principiaron a formar lo que era el ZLN, ¿no? Y que después, esas cinco personas ya no eran cinco, sino que eran cientos. Y que esos cientos, después, eran miles. Miles de zapatistas, que son los que forman las comunidades zapatistas, ¿no? Y esos son los símbolos, yo creo que esos símbolos que han feito de taparse las caras, para que no porque tengan medrana ni bella cosa asina, sino porque asinas toda la chen son la misma chen y se dicen de otras formas que no son su nombre porque nunca les se van nombrado, ¿no? Esas cosas que se dicen de zapatismo que yo creo que son importantes y Marcos ha estado como o personaje porque él ya era o vocero de movimiento, pero que de impues un movimiento ha continuado, ¿no? Eso que decía el audio, ¿no? Que han estado muchos años de lucha, muchos años de autonomía, y que de impues de él ya son muchas generaciones que ya han crecido a intro do zapatismo. Eso yo creo que ya es muy importante, ¿no? Que ya había muchos niños y niñas que han nacido dentro de este sistema, ¿no? Y que ahora ya son parte de, o sea, que ya que esta chen que principio ya cal que piensen de atrás trazas, ¿no? Porque ya había chen que ya, pues es que ya son esferens, ¿no? Esta evolución do zapatismo ya hizo. Eso, bueno, y lo que decía Marcos en ese audio, pues un poco, pues eso, pues que esa figura de Marcos que contaba Pati, pues que ya no es amenista, ¿no? O sea, ya toda la chen sabe. Zapatista sabe lo que yo zapatismo, sabe desembolicarlo pues muy bien, ya no amenistan una persona que charre por ella, sino que ellas pueden charrar por él. Así nas, pues digamos que lo que se ha feito Fabián poco, pues ha estado pues como asesinar esa figura, ¿no? O sea, sacar a Marcos de de ese puesto, digamos, a figura de Marcos, que Antimás, de verdad que él dice que a la Chen que le va a romper los esquemas, pero bueno, ya que el zapatismo ya asinas. O sea, se ha probado de matar a Marcos en milentas vegadas, se ha probado de decir que ella era compinchado con los narcos también, se ha probado de decir que tenía cáncer, que se era lucrando con los dineros de pues eso, da revolución, y a la fin, por lo que ha dicho él, es pues bueno, antes de que tornen a matarme otra vegada, pues yo me salgo, y digamos que ha surtido pues otra figura que ha estado pues su comandante insurgente Galeano, que bueno, hizo ya una historia que yo me pienso que es lo más conocido de los zagues tiempos, ¿no? Del asesinato de esta persona, de José Luis Solís López Galeano. Esto es tío un campesino que en una mesa de diálogo con unos paramilitares, bueno, con unas riñas por tierra, pues charrando con ellos, pues o la persona que tenía deván se levantó y le foteó de tiros y le acuchillaron y bueno, y facieron mil destrozos en la comunidad, y eso estando en una mesa de diálogo, se suposaba. Así nas, pues bueno, ha estado lo más greu que ha pasado en Chiapas dende hace algo así, y bueno, eso ha dado pues un vuelco a la revolución. Antimás, cal parar cuenta de que después de un ataque dreito a intro de un caracol, en un caracol, Antimás, como ha estado la realidad, que hay un caracol pues pro simbólico y muito muito importante, bueno, también como la resta, pero pues que ha estado como un golpe pro duro tal o corazón de la revolución, y el EZLN continúa sin foter un tiro. ¿Por qué? Pues porque saben que si en linte que pase eso, ya no van a tener ese amparo bucólico del ejército que no dispara. Ahora pues van a tener la excusa perfecta ta de entrar con el ejército, ta de entrar no como dica agora con lo de la guerra de desgaste, sino de entrar pues de entrar por la puerta gran y arrasar con todo, que ya lo que quieren. Así es que ya Antimás pues una situación muy todo difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio entre me yes asesinando a Michen en la mía casa y yo pues ¿qué foi? Pues en cuentas de liarme a disparar, pues salgo, digo que Marcos ya no existe y creo una figura nueva que lle pues o su comandante Galeano. Muito simbolismo, como ya hemos charrao bellas vegadas, ¿no? Y Chusto apuntabas agora lo tema siguiente, ¿no? Que lle una das cosas que también truca muito lo eficacio, que lle todo el emparo internacional que había habido, toda la solidaridad de todo lo mundo, de chen de toda la planeta, ¿no? Y que lle también muito curiosa, y que introducimos precisamente con un otro de los audios que nos has traído. Queremos agradecerles que hayan venido hasta acá a conocer directamente lo que está sucediendo con el proceso zapatista, no solo con las agresiones que estamos recibiendo, sino también los procesos que se están construyendo aquí en territorio rebelde, en territorio zapatista. Esperamos que lo que vean, que lo que escuchen, sirva para que puedan llevar esa palabra muy lejos, a Grecia, a Italia, a Francia, a España, al País Vasco, a Estados Unidos y al resto de nuestro país, con nuestros compañeros de la otra campaña. Bueno, esto que ya era como una, no sé si bienvenida, despedida, ¿no? De los brigadistas, y que decíanos que eso, que el zapatismo ha tenido muitismos refirmes, muitismo en paro dende todo el mundo. Con también muy tachen que va todas las añadas ta Chiapas, pues una mica aprender una de la revolución y a ver cómo se organizan, también ta poder aplicar lo cuento que din pues en los suyos respectivos territorios, ¿no? ¿Cómo se organiza toise refirme mundial, y cómo lle din pues también toda la realidad de estos brigadistas e internacionales? Bueno, las redes de apoyo zapatista están por todo el mundo. ¿Cómo se organizan? Pues bueno, cada uno como buenamente puede, pero sí que se prueba, y más ahora que existe internet y todas estas cosas que nos lo meten un poco más fácil, pues se prueba de estar en red, en red, ¿no? Que ya Antimás lo que los zapatistas quieren, que conozcamos a su vida realidad, pero también que conozcamos la realidad de otros puestos, y que seamos pues un pues es una traza de estar todos embolicados en la misma luita que Prou que sí, que está que defenderlas a ellas, pero también pues fer otras cosas. Así nas pues vino vía redes de apoyo a nivel mundial, pero pues esas redes de apoyo mundial pues también son más chicorronas, vía una red europea, por ejemplo, vía una red estatal aquí en el Estado español, vía una red también en pues eso, probamos de estar siempre en contacto con la resta de colectivos que prueban pues de hacer una luita parellana a la de nosotras. Y eso, vía colectivos por todo el mundo, de colectivos que se dicen de apoyo zapatista, ¿no? De refirme zapatista. Y sí que vía en los tagares comunicados del ZLN, sí que han dicho varias vegadas que ahora, que no ofendose a Bamba, pero sí que han dicho, ahora nosotros ya tenemos la autonomía y queremos esta autonomía de la resta de México y de la resta dos países del mundo, ¿no? Y eso yo creo que lle, por eso lle como una solidaridad, vía una solidaridad internacionalista desde el primer día con el zapatismo, ¿no? Esa, por esa forma de vivir, ¿no? Por esas trazas que hemos dicho de pegar un golpe en la mesa y decir ya basta y ya lle pro y ya fuera los gobiernos y ya. Sí, ta nosotras esa ya experiencia de otras trazas de apoyar las luitas. O sea, esto no es una cosa de nosotras apoyamos a Chiapas y Pro, no, ya al contrario. O sea, nosotras hemos de continuo aprendiendo muchísimas cosas de las zapatistas, sentiéndolas a nuestro canto también cuando aquí amenizamos bella cosa. Y Sofa, pues mismo en que estemos a muchísimos kilómetros, pues que eso que surchan pues muchas inercias, ¿no? Y que sigamos pues en la misma enderecera, ¿no? Y bueno, porque puede estar que la Chen piense pues que bueno, que un colectivo de apoyo zapatista pues no más se emplea pues eso, pues pero que si ta transmitir lo que lle pasando a ti, ta denunciar las agresiones, ta enviar dinés, ta organizar las bricos, pero que sí, pero también pues eso, yo una traza de, en el caso del zapatismo, de estar siempre aprendiendo de las suyas trazas de fer a suya autonomía. Y ahora que ha dicho Tamara o de asbricos, está aquí, no sepa qué son. Exactamente. ¿No? Yo me iré haciendo la misma pregunta. Asbricos son lo que se dice as brigadas civiles de observación, que son grupos de observadoras internacionales que viajan a Chiapas, a territorio zapatista, a ver cómo se vive asti y antimás ta apuntar esas posibles agresiones que se son fendo en esos territorios, ¿no? No lle un campo de trabajo, ni son unos campamentos, ni lle un viaje de placer, ni lle una ONG, ni son una ONG está viajar y decir, ay, estos indígenas que vamos a deciros cómo es de vivir, no. Los inditos. No, y son no lle asinas, y de feito si cual siquiera que piense que va a ir ta ferizo, pues en ti boca, ¿no? Esto tiene varios objetivos, ¿no? Lle como aturar estas agresiones militares y paramilitares, mirarse de que se respeten los derechos humanos y antimás, pues cuando tornas a tuyo país, pues decir o que has visto, o que te ha cuacado de esta autonomía zapatista y decir cómo se lleve viviendo esto en Chiapas, ¿no? Mesmo las cosas buenas como las cosas malas. Sí, bueno, y eso, como hay un poker, porque lo que contás ahora, ¿no? Que París, muchas vegadas, que esto de la solidaridad internacionalista ya llegó a ser una mena de turismo, ¿no? ¿Cómo hay realmente la vida de un brigadista cutiana en Chiapas? Bueno, pues un brigadista puede hacer pues tantas cosas como comunidad vina. Y claro, pues estar, o sea, explicar qué fa un brigadista en Chiapas, bueno, pues ya es complicado, porque mismo, o sea, lo único que lle común a todas las brigadistas es que tú plegas a ti ta vivir con ellas y ta sufrir y disfrutar lo que ellas son sufriendo y disfrutando. O sea, puede estar que te toque treballar cuidando las pirinas, que te toque treballar en la milpa, que te toque chugar con los niños, que simplemente pues ibas a estar charlando con Achen, que llevas la experiencia. Puede haber casos pues más duros, como puede estar pues Fer de vigilancia dreita de bandos puestos sin cusa, de bandos puestos de dos militares. Y bueno, te puede tocar pues de todo. Lo que ye claro, ye que hizo, pues vas a Villar, pues lo que fanas ti que ye impresionan. No, y otra de las cosas que también que truca lo eficacio y tal, y que ye había dado todo tipo de alcohol, de drogas y de tal, ¿no? Todo esto porque ye, porque muchas vegadas, y esto también lo hemos sentido muchas vegadas, ¿no? Esto de que me voy de Borina y tal, no, a ti no te va a tocar dicho, ¿no? No, creo que no. Bueno, lo que pasa ye que cal parar cuenta de que esa realidad ye muy todo esferena a la nuestra, que tienen a suyas trazas de vivir, a suyas propias leyes, a suya propia cultura, a suya propia, y que bueno, y que son, que antimás son culturas como cuasi todos indígenas, pues que son pues pro especiales, pro propias, ¿no? Y que son muy diferentes a las nuestras. A ver, pues cuando plegas en esos puestos, cal pasar, digamos, pues desapercibida, ¿no? O sea, tú no puedes plegar a ti como si estás es la reina do mambo y no, pues yo lo sé todo, esto se fascinas, pues no tenés ni idea, pues yo esto lo fui así porque yo lo valgo y porque pliego aquí y pues soy lo mejor del mundo. Y ahora pues cal saber a dónde vas, qué te vas a trobar y cómo se manulla la chenasti. Y de verdad pues que tienen normas pues un poco diferentes a las nuestras. Una de las cosas que hizo que truja lo eficacio y lo de las drogas y el alcohol, pero cuando se explica ye bien sencillo, o sea, las drogas no se puede llevar, vamos, ni un porrito, para que nos entendamos. Pues ¿por qué? Porque con todo esto de los narcos en México, una de las trazas que tiene o mal gobierno de atacar a las comunidades y que quieren blindar la zona ta fer a suyas plantaciones pues de marihuana, ¿no? O de coca o de lo que sea. Ahora pues siempre se tiene muy cuidado de que no pueda haber ningún resquicio hasta que puedan atacarles peras tías, sino que las drogas son viedadas de todo, y mismo el alcohol. ¿El alcohol por qué? Pues después charlaremos un poquet, pero el alcohol es una de las demandas de las mujeres de Chiapas, y una de las primeras cosas que demandaron ellas es que se viedase el alcohol en las comunidades, porque ya era causa dreita de agresiones físicas y psicológicas. Así es que sin cusa. Importante, pues eso, que si Belún o Beluna quiere viajar a Chiapas, es imprescindible hacer un tallercito, un curso, asistir a, bueno, contactar con cualquier organización de apoyo zapatista, Caracol o cualquier otra, ta que se les faiga pues una mena pues de tallercico, de charradeta, ta que ninguna se vaya pensando que va a trobar otra cosa, y después pues si a malota ella porque se lleva una decepción, malota la comunidad porque no oye lo que ellos esperaban, malota Caracol porque la chen que ha fito taller de Caracol o que ha fito taller de cualquier otra agrupación pues va siendo como parte de Caracol. Así no, pues que cal saber a dobas y que te vas a trobar. Bueno, todos adelantad a todas las preguntas que te os voy a hacer, y una maravilla. Y vamos a sentir precisamente a un de estos brigadistas pues contando una miqueta la suya en vista, ¿no? De todo esto, en dentro de estos magníficos audios que nos he extraído. La fuerza de la autonomía está en la comunidad y en los trabajos colectivos. Como dicen los compas, el trabajo colectivo, los trabajos colectivos son el motor del proceso. Y creo que esa es la fuerza. La autonomía es una autonomía integral, es una autonomía en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, en el terreno de la producción, y es una autonomía de poder, porque es un poder distinto al estatal, donde la gente manda, ¿verdad? Y las autoridades obedecen. Y los tres niveles de la autonomía son de las comunidades, el de los municipios y el de las juntas de buen gobierno, son un complejo que muestra que hay otro mundo ya caminando, ya existe ese otro mundo, se trata de expandirlo. Bueno, pues contaba esta persona una miqueta, eso, introducida, o concepto que ya has introducido también antes, un poco de autonomía. Y otra de las cosas que decía, y era que esto era una experiencia también una mica bidireccional, ¿no? De nosotros les reafirmamos y ellos y ellas también nos reafirman las luitas de aquí. Y otra de las críticas que se fa muchas vegadas siempre al internacionalismo, en mi opinión, pues, de una vista pro-cazurra, ¿no? Oye, esta chen que se preocupa por la chen de Chiapas, o de Palestina, o de Venezuela, o Uruguay, ¿no? De cualquier, pues todo mundo, y no pasa de Aragón, ¿no? También hay una traza de preocuparse por lo que pasa aquí. ¿Cómo oye, cuál es ese concepto de autonomía, ¿no? Que muchas vegadas, hasta los que no conocemos tanto la revolución zapatista, pues ya una mica difícil de definir. ¿Y tiene bella aplicación o cómo lo podemos aplicar aquí en esta parte del mundo, en este sur de Europa que nos ha tocado vivir? Y soy una reflexión y un debate que encara tenemos, o sea, que somos teniendo desde que nació Caracol Zaragoza, ¿no? O sea, que ye, a ver, que ye muy difícil de pensarse en una, o sea, en los territorios son esferens. Partiendo de eso, en territorios esferens no podemos hacer las mismas cosas, pero sí que mirarnos en lo suyo espiello, ¿no? De decir, bueno, se puede trabajar a tierra de otras trazas, ecológicas, teniendo en cuenta la soberanía alimentaria, se puede respetar a las mujeres, se puede escuchar a voz de mujeres, hombres, niños, viejos, viejas, de toda chen que vive en la misma comunidad. Se pueden usar los medios de otras trazas, los medios de comunicación se pueden servir de otras trazas bien diferentes. Así que son muchas cosas que nos aduyan a pensar de otras trazas, ¿no? Sí que claro, es que son muchos kilómetros y en realidad, o sea, nosotros no nos podemos mirar en, no nos podemos poner en un pellejo de un indígena mexicano. O sea, la realidad es completamente esferen, ¿no? Pero sí que había muchas cosas que no, que son la realidad y la que llega en un mundo capitalista. Nosotras que nos decimos anticapitalistas, pues es que más anticapitalista que un movimiento zapatista creo que vina pocos. Sí, pocos. ¿Qué se morfenda aquí? Pues eso, pues ha esfensado territorio, ha esfensado la cultura, ha esfensado una educación, una sanidad pública y todas. Bueno, pues estas cosas sí que es verdad que a la fin, pues eso, como oye un enemigo global, la luita ye, pues eso, cada una en lo suyo puesto, pero ye muy toparellana. O sea, educación, sanidad, justicia, treballo, esfensado territorio, esfensadas luengas, da cultura, de no sé, pues eso. Pues luitar contra los gobiernos que amparan al capitalismo, que en este caso pues son todo. Bueno, muy bien, pues con esta reflexión, ¿no? De todo lo que podemos hacer, pues de todo lo que tenemos en común con la chen indígena de México y de muchas otras partes del mundo, íbamos a continuar pues charrando de muchos otros temas que nos quedan en cara, porque la revolución zapatista, bueno, nos íbamos a foter 2 horas, pero podríamos foternos 50, ¿no? Y pues tornaremos con muitas y muitas más cosas, y también mientras imos con una canta muito recién agora cuando somos grabando esto, que lle Tomasa de la Colla Vendetta, y bueno, que te os convido a escuitarla, de que lle bien pincha esta canta. Siempre sincera y valiente al frente del batallón. sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña, Antonio, y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Bueno, escuchábamos otro de los audios, en esta ocasión un cuento de Ovidio Antonio, y ya decíamos también antes que una de las cosas que ha diferenciado esta revolución de muchas atrás y es la proliferación del arte en todas las suyas manifestaciones, ¿no? Este cuento, ¿no? Pues lleva dos ejemplos, pero vino a mitos, ¿no? En pintura, en poesía, en música, en toda mena de disciplinas, pues se ha vivido la revolución y acompañada de un arte impresionante, más en mi opinión muy todo original, ¿no? Y bueno, pues contadnos una miqueta, ¿no? Esta parte artística, ¿no? Tanto lo que he visto, lo que conocéis, como lo villez, como villez la repercusión que tiene, porque yo creo que también hay una das trazas de plegar en toda la resta del mundo, ¿no? Bueno, esto ye súper bonito. No, esto ye pues una das cosas que fa o movimiento zapatista y que fan timas que sea una luita pues tan, no sé cómo decirlo, tan romántica, decirlo de una traza. Y estas cosas son las que fan que la chen se sublide, pues que OZLN y un ejército, que ha estiviado una guerra, pero que fa también pues que esos mensajes pues pleguen muito, muito luen y que pleguen anti más pues con una fuerza bestial, ¿no? O sea, hemos sentido antes charrar a Marcos, que ha estado una de las figuras pues que ha transmitido este mensaje y lo ha sabido hacer pues muito bien con ese... con estas trazas de opinar y de probar de hacernos entender cosas sin casi parar cuenta, ¿no? O sea, lo que decías antes, en un minutez puede ficar un montón de conceptos que antimas se entienden y que dices, pues creo que sí, pues yo que tiene razón. Lo mismo pasa pues con las cantas, lo mismo pasa con estos cuentos que plegamos de escuchar uno ahora. Y bueno, los murales, ye que ye todo, o sea, la luita zapatista y una luita súper colorida, súper alegre Y que, como decía, pues eso a Feito que se plegase a muitismos puestos. Y antimás a Feito también que os malos gobiernos pues suden la gota gorda. No sé cómo se diría esa expresión, pero lo que decían de cuando se pensaban que íbamos a foternos de tiros, pues vamos y cambiamos a Marcos y creyamos al comandante Galeano. Cuando somos más fastidiados y vía más ataques paramilitares y vía más represión, pues nosotros, en cuentas de carrañarnos, pues vamos y hacemos un festival, por ejemplo, pues por charrar de bellas cosas que han feito así las listas de decir, ¿cómo? Pues una de las cosetas más divertidas que facieron es tío, pues eso, en una temporada que eran muy afogados, pues facieron un festival, tapásaselo bien, lo hicieron digna rabia y pues facieron pues 15 días de charradetas, conciertos, fiesta y pasándoselo pues muy bien y antimás pues aprendiendo mucho y trobándose con Chen, que ya lo que a ellas les interesaba. Visto lo han feito desde que nacieron. Bien, había una marcha, por ejemplo, que se edició la marcha 2111, que estió, si no me equivoco, estió en 1997. ¿Por qué 1111 zapatistas marcharon? Pues porque había 1111 municipios zapatistas, por ejemplo, o sea, cosetas listas. A marcha de color de la tierra que charlábamos antes, pues porque ellos pues no son blancos como papel, son de color de la tierra y antimás tienen a la tierra pues como lo que lleno, como suyo sustento y suyo sulero. Y bueno, también pues facieron, por ejemplo, Fabien Poco, facieron la marcha silenciosa, pues pillaron cuando se feban no sé cuántas añadas... 30 años. Eso, gracias. Cuando se feban 30 años del levantamiento de 94, pues en cuentas de conmemorarlo, pues vaisando y fendo lo mismo que van feito en el 94, que era, pues eso, tomar por las armas las cabeceras, siete cabeceras municipales, pues ellas lo que facieron fue tornar a tomar esas cabeceras, pero en silencio. Pues bueno, ninguno se lo esperaba y aparecieron... En todos los municipios que ya han estado en el 94, pues aparecieron pues no más en silencio, desfilando por las carreras sin decir cosa. Y a eso pues eso les ha adullado mucho, pues creo que sí, los grupos musicales, las artistas, los murales que se fan en las comunidades, los murales que se reproducen también de fuera. Bueno, ya que lleto un poco, pues es un poco romántico, como decía Pati antes, la frase esa de ta que no nos veigan, nos tapamos o rostro, ta que nos nombrasen, nos cambiamos o nombre. Nos quitamos un nombre. Nos sacamos. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Pues chugar siempre con ese doble sentido de lenguaje que lle muito, que seduce, muitismo. Sí, eso, una de las cosas que truca muy lo eficaz y que tú escuchas los discursos de Marcos o de cualquiera otro representante, bueno, ahora de Galeano, y bueno, que son muchas vegadas pues muy poéticos, ¿no? Y mismo bellas vegadas con ceños a cultura. Yo, una de las cosas que me llegué apuntando por aquí mientras charrabas, ¿no? Yo remero de una imagen que salió en Osuyo Dilla de el subcomandante Marcos y que una de las cosas que me teba ayer charraba sobre la muerte de Lori de un personaje de Walking Dead, ¿no? Que y una traza de plegar ya mismo a lo friquismo de a los frikis como yo, que esas cosas pues también nos tocan una miqueta, ¿no? Ye incluso hay una traza pues eso decir, ¿qué tos pensad? Que semos aquí pues super agobiados por todo lo que lle pasando. Pues bueno, pues nosotros también nos sabemos divertir. Y oye, que Marcos fue un comunicado no más charrando de Messi, pues que lo faiga. Que fue un comunicado charrando de Juego de Tronos, pues que lo faiga. Porque sí, ¿no? Pues eso, pues bueno, nosotros continuamos con la nuestra vida y vosotros ya podéis pues idear otra traza de atacarnos, porque eso no funciona. Exactamente. Y después también charraba de los murales, ¿no? Que antimás, bueno, cualquier persona que nos escuite, si ha de Zaragoza o si ha pasado por Belún, dos actos que organiza Caracol Zaragoza, pues tanto lo festival de teatro, ¿viste? Que se feba todos los años, como cualquier otra historia que hayas montado, pues ha visto las achendas istas o los paquetes de mistos que vendes y que son todos, pues eso, pues con imágenes feitas en los murales, ¿no? Que tú villes una una clínica o una escuela de los territorios de Chiapas de la Revolución, y los billes siempre pues decorados así con unos dibujos pues impresionantes, ¿no? Que cual siquiera, bueno, y también lo de la marcha silenciosa se me ha olvidado, cual siquiera por favor que se mire los vídeos de YouTube, porque son de quedarte sin ser una pocha de la potencia de esas imágenes. Pues claro, pues si soy una publicidad que no la consigues con garra cosa, creo yo, ¿no? Y esa ya mi opinión. Y lo que comentábamos de los murales, pues también hay una traza de escape con una imagen no más, pues plegar en cualquier parte del mundo, charren lo que charren, ¿no? Porque también esto muchas vegadas, pues a lo mejor en el Estado español, por el tema de castellano, pues lo tenemos mucho más a mano, pero pues atrás, pues bueno, he estado en Francia o en otras partes y he visto cómo había solidaridad, ¿no? Y de todo el mundo, de todas las partes del mundo. Sí, sí, pues eso, hay una traza de un lenguaje universal, creo que sí, estas cosas de los dibujos son dibujos pues muy muy coloridos, que se reproducen por todo el mundo y que pues o sea, si realmente, si ellos son fendo a su propia autonomía, si ya se han emancipado los malos gobiernos, si ellos lo que prueban ya de vivir lo mejor que pueden y de estar felices, y que mejor traza de estar felices que estar rodeados pues por todos los puestos pues de las colos, ¿no? Que ye lo que pues eso, lo que les llevan antimás no de agora, ya se sabe que os traches indígenas, por ejemplo, pues una de las cosas más comunes que tienen son pues eso, ye que son muy muito coloridos y que tienen pues eso, pues muchas trazas de muchos tejidos tejidos de esferens y bueno, esas cosas, ¿no? Pues eso, a esferencia y a que no sea todo hetero, o sea, homogéneo, sino eso, que sea más pues más divertido. Muy bien. Pues con una canta íbamos a introducir la siguiente, la zaguer parte ya de lo programa. Que bueno, y una canta que la han traído de Chiapas, y íbamos a escucharla porque tiene mucho mensaje. Mexicana, que en nuestras mentes ellas siempre vivirán. Estas valientes nos dejaron gran ejemplo, que la mujer también tiene su derecho de participar y opinar en los trabajos. Eso es muy cierto si podemos gobernar. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho e igualdad. Este ejemplo de las que lucharon y pelearon con valor por la justicia, libertad y el derecho, respetar a las mujeres en toda la humanidad. Los invitamos a toditas las mujeres y organizarnos y ejercer nuestros derechos, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora. Unidas construiremos un futuro mejor. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho e igualdad. Porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan, porque en ellos están puta locura, ¿verdad? Claro que sí, pues, pues ponlos, ponlos. Dale ahí. Órale, ahí van. Bueno, y mientras escuchamos de fondo a los Jaques de la Sierra, Eva, nos venimos a escuchar una canta, pues eso, de que charla sobre las mujeres y lo suyo papel en la Revolución Zapatista. Y un papel muy importante, ¿no? Dende el empecipeayo y continúa estando, ¿no? ¿Cómo oye la realidad de o feminismo en Chiapas? ¿Yeto tan ideal como paréis? ¿No pas? Contadnos una miqueta. No, todo no oye tan ideal como paréis. Pero ni en Chiapas, ni en ningún puesto, ni tampoco no la Revolución Zapatista oye tan ideal como paréis. Eso, incluso cual que se entienda, ¿no? Que soy así, asinas. Soy asinas aquí y en la China popular. Que as mujeres. Pensar en las mujeres, o sea, la situación de las mujeres zapatistas ye bien es diferente a desde o principio de la revolución dica agora. Como hemos contado, pues esta revolución en principio en un inte, aunque os indígenas dijeron que ya era pro y principiaron a organizarse y as mujeres feban parte de esta revolución, pero no tanto, porque son mujeres sobre todo, son pobres y son indígenas. Esta realidad en Chiapas pro dura, ¿no? De estar en mujer y anti más agora, si anti más y es zapatista, pues mucho más, ¿no? Pero o que les pasaba a estas mujeres y era que pues o que contaba antes Tamara, ¿no? Que mismo lleva un como un drito de pernada vistos caciques da que vivían así, ¿no? As mujeres han feito parte de la revolución desde el principio. De feito lleva una mujer a intro de esas cinco personas que principiaron todo esto, lleva una mujer. Y porque han feito suyo poder a intro de las comunidades zapatistas. O que hemos dicho antes de la ley revolucionaria de mujeres. Porque ya era esta ley revolucionaria de mujeres, son un no sé cuántos puntos, ¿no? Que van diciendo as cosas que amenistan a las mujeres y los deseos de las mujeres a intro de la lucha zapatista. Pues o derecho a hablar como a charlar como a restada chen, o derecho a trabajar ya recibir un dineros por suyo trabajo, a decidir por o número de fillos que o fillas que quieren tener, a estar en los puestos de decisión en las chuntas de buen gobierno, a decidir por los demás, no con los demás. A recibir atención sanitaria en las clínicas de salud, a la educación, a elegir a suya pareja, que esto que parís tan en plan de joder, como una mujer no puede elegir a la suya pareja. Pues bueno, pues en Chiapas no llega así. A no ser maltratada ni psicológica ni físicamente y a tener los mismos derechos y obligaciones que arrestados suyos compañeros que son hombres, ¿no? Estas demandas que podrían parecer unas fatezas, ¿no? Pues en un territorio como ye o de Chiapas hay que pensar que México ye un país masclista, o sea, más de lo normal. Sí, o sea, aquí había una sociedad masclista, pues en México ya ye ye pro duro, ¿no? La educación ye masclista, ¿no? Pues ta hombres y mujeres, ¿no? Y en esos así pues has de pensar en eso, ¿no? En que las mujeres han dicho que ya era pro también, ¿no? Que ya no más como indígenas y pobres, sino como mujeres que ya ye pro de esta explotación, ¿no? Que también llega como un puntico más de explotación para ellas. Malditos quieren florer. Maldito sistema que nos quiere joder. Astilla Dorada. Bueno, y antimás, pues una de las cosas que han feito las mujeres son pues poner o suyo puesto en las comunidades y también pues desembolicar a suya propia autonomía, también vía autonomía en la mujer. Pues se han creado cooperativas de mujeres, se son formando muchísimas promotoras ta, de pues, poder ejercer, pues lo que decíamos, ¿no? Promotoras de salud, promotoras de educación, ta poder estar como pues eso, las maestras y las médicas de los suyos puestos, de las ciudades comunidad, vía tiendas también y vía un comercio no más de mujeres, tienen pues como se decía en la ley revolucionaria, también con la autonomía, pues también ellas pueden participar, pero que sí, en las juntas de buen gobierno, son fin de trabajos colectivos, vía comisión de mujeres. Y bueno, mismo ya tan importante la mujer ta zapatismo, a lo menos en el papel, que en una de las experiencias pues más nuevas y más chulas que ha habido en el zapatismo en los tagues tiempos, pues ha estado la escuelita, que ha estado una traza de las compañeras zapatistas se han ofrecido a mostrar a lo mundo, a mostrar a los alumnos y alumnas que las han visitado en esa escuelita, cómo ha estado a suya luita, cómo ha estado suyo a suya autonomía y bueno, mientras unos días pues había pues un fascal de Chen formándose en las comunidades y prendiendo estas clases impartidas por las compañeras zapatistas, y uno de los temas que se trató, lleva tres temas en esta primera edición de la escuelita, y uno de esos temas estió la mujer, ¿no? Antimás de gobierno autónomo y resistencia, pero la mujer pues tenía un papel pro importante en esta nueva edición, en esta nueva traza de esparcirlo zapatismo que estió este proyecto tan guay. Y bueno, y otra cosa también estió pues lo que decíamos antes, sin cusa de lo de la comandanta Esther, o sea que la primera vegada que un indígena charra en el Congreso mexicano, esta es una mujer, estió importante, no, importantísimo. Y antimás, ella se encargó pro bien, muy to bien, de fer esa experiencia de no más soy indígena, sino que antimás soy mujer. Ella, pues de charrar sobre a vida dos indígenas y lo que querían y los derechos que demandaban, ella dició alto y vacío, pues les demando que se apruebe la ley de derechos y cultura indígena para que seamos reconocidas y respetadas como mujeres e indígenas que somos. O sea, ya hay pruebas de separar, de que parezca que no, ya es anticapitalista y dentro del anticapitalismo ya también es feminismo. No, ya es antiglobalización y dentro de la antiglobalización también ya es feminista. No, soy ecologista y dentro de ecologista también ya es feminista. Pues no, ya sabemos y la realidad nos ha dicho y nos ha contrimostrado a puro de hostias que no ya sinas, pues cal remarcar que esta mujer, sin ser muy consciente de las luitas de arrestado mundo, ella quiso decir de bando todo congreso que ella no más era indígena, sino que antimás era mujer. Y soy, como decía Pati, al rematado suyo discurso diciendo, se lo demandamos como mujeres, como pobres, como indígenas y como zapatistas. Y he de dar que llegue, claro, que las mujeres son unas de las armas de la guerra pues que más sufren, como en todas las guerras, en el zapatismo también pasa, en la lucha de los zapatistas también, son una de las grandes víctimas de esta guerra, pues porque son empleadas pues eso, pues como arma de guerra, ¿no? Pues con acosos, agresiones sexuales, violaciones, bueno, pues son una de las dianas pues más importantes de una guerra, uno de los trofeos que más mal saben que pueden hacer y que desde luego las atacan pues siempre. Bueno, pues principiábamos esta parte con la canta esta de las mujeres ejemplares que se clama, ¿no? Que hay una de las cantas que cuento que sonará por la radio en Chiapas. Y antimás también tienen falcas de radio que también son muy to pinchas y muy to curiosas, aunque explican una mica pues eso, la ley insurché, la ley de en este caso de las mujeres, cuento que atrás también las explicarán, pero que hay un tallo de audio muy to curioso de sentir y muy to señalero de que ye como ye la vida, ¿no? Y como ye la ley que ahora les protege, ¿no? Y vamos a sentir ese audio que ye bien curioso y bien señalero. Carmelina, voy a vender este lote de atrás de la casa. Es que ya necesito dinero. ¿Cómo? No puedes hacer eso. Es el terreno más fértil, el mejor que tenemos. Ya no lo quiero. Mejor venderlo. Es que trae dinero y mañana hay fiesta. ¿Y de qué vamos a vivir, pues? ¿Dónde vamos a conseguir las verduras para comer? Por favor, José Luis, no lo vendas. Es que también es muy importante para mis hijos tener este terreno. Ellos cuando hayan crecido lo pueden cultivar. Tenemos que pensar en ellos y su futuro, ¿sabes? ¡Cállate, mujer! ¿A ti qué te importa? Tú no entiendes nada de eso. De todas maneras, yo soy el dueño del terreno y lo voy a vender. Ya está decidido. Así no se puede. Así está mal. El artículo 19 de la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice: las mujeres tenemos derecho a tener, heredar y trabajar la tierra. Y agrega el artículo 20 de esta misma ley: las mujeres tenemos derecho a recibir créditos y a impulsar y dirigir proyectos productivos. Bueno, pues como decíbanos, bien señalero, ¿no?, de esa ley de la mujer en Chiapas. Y ya se nos ya controlando casi lo tiempo, así nas que hizo, que bueno, está toda, me demandan un rate, cuéntame. Que no, Tamara. no más decir, pues que ye muito señalero también que la ley de las mujeres estió la primera ley que salió de todo zapatismo. O sea, estió la primera ley que se aprobó en el zapatismo y se aprobó o mismo uno de chinero de 1994. O sea, estió la primera ley que tenía como tal o zapatismo. Ya podrían aprender a otros muchos movimientos, ¿no?, de lo mundo en estas cuestiones, a lo menos sobre papel, ¿no? Sí, de... eso, que pues también son muchas añadas de tradición y esto cuesta muitísimo y de verdad pues que todo, pero bueno, a lo menos pues saben que había un problema y están probando pues de solucionarlo, claro. Bueno, y taquiquiera conocer esta realidad de la revolución zapatista, de todo lo que ha pasado, todo lo que ha cambiado Chiapas en estos 20 añadas y de todo lo que podemos aprender de es y de ellas y de todo lo que podemos llevarnos hasta aquí, pues Caracol Zaragoza, que la organización, aunque Sotbus atrás dos y muchas más personas, contándonos una miqueta que ye lo que fez, ¿no? Ta, bueno, ¿En qué pende la vuestra faina, ¿no? Si fez espardiz una mica, lo de las bricos que he contado una miqueta antes, ¿cómo te os movez, cómo te os organizas también internamente, en fin? Caracol Zaragoza. aquí viene la falca publicitaria, ¿no? A chuste aquí lo suyo espacio publicitario. Caracol Zaragoza, lle un rete de personas por la autonomía zapatista en ICU en 2008, en septiembre de 2008, y que estió como un intento de aunar las luitas de Chen, que plegaba de tornar de Chiapas, de una caravana internacional en Chiapas, con Chen, que ya había treballado en esto zapatismo en o colectivo de apoyo zapatista en OCAZ, se va ya muchas añadas, ¿no? El CAS se disolvió y feba muchos años que en Zaragoza ya no parecía que vivía Chen muy, muy cercana a esto del zapatismo, pero que no era en ningún colectivo organizado, ¿no? Vivía bellas personas que sí que feban bellas cosetas, pero tampoco no guaires. Y con Zaragoza sí que en Aesiota para extender y esparcir las buenas prácticas que hemos contado de zapatismo, ¿no? De conocer a luitados zapatistas y de probar de hacer esta autonomía que tanto hoy nos fa, de probar de hacerla aquí en este territorio, ¿no? Decimos de Zaragoza, pero bueno, que también nos extendemos un poco casi todo Aragón porque somos así. Sí, porque somos tan chulas que mesmo facemos una otra campaña aquí. Fa unas añadas facemos lo que nos se va cuando estemos charrando de cómo se luita aquí con las leccións, digamos, de o con lo que se ofendo. Con lo que se ofendo allá, pues una de las cosas que fació Caracol es, tío, pues unas navidades con un tiempo, un horache buenismo, pues marchemos ta otros puestos de Aragón a conocer a otras luitas. Y sí que es verdad que como ellas, pues ta nosotras también lo importante y están en, pues eso, enredadas. De conocer también a otros colectivos, pues que son luitando por la soberanía alimentaria o que son luitando por el territorio, por la defensa del territorio, ¿no? De conocernos, ta que, pues ta hacer cosas chuntas, ¿no? Y Caracol Zaragoza nos organizamos en asambleas cada dos semanas o bella cosa así, dos, tres semanas. Son asambleas abiertas que decir que no nos acordamos muchas vegadas de decirlas públicamente de cuán son, pero que si nos escribís y bella persona tiene el interés, que no más cal escribirnos ahora que encima somos en las redes sociales, por Facebook en la página Caracol Zaragoza, por Twitter @CaracolZGZ, y porque Caracol Zaragoza lleva una otra persona, @CaracolZGZ, y el correo electrónico que no va a ir bien, que llegue caracolzaragoza@sindominio.net. También tenemos un blog que llegue www.sindominio.net/caracolzaragoza. Admetemos las cosas que vamos haciendo, los comunicados o las, pues, todas. Este viaje que hacemos por Aragón también metimos bellas cosas, o si había alguna campaña internacional de refirme a los zapatistas, pues con fotos o con bella cosa también la metemos a ti. Claro, porque cal decir que, pero, bueno, claro, ya que no podemos dar de garra cosa por presupuesta, nosotras somos en comunicación con la Chen de Chiapas, con, hombre, no con Marcos, pero bueno, que somos, o sea, que así saben que existimos, somos, como decía, enredadas, y muchas vegadas pues nos emplegan, pues eso, como de voceras pues de las suyas denuncias de agresiones, de campañas que quieren pentar, de, bueno, pues probamos pues de si vía bella iniciativa pues prenerla, ¿no? Y desembolicarla también aquí. También de cabo de Acuán, porque a Luita lle bien, pero a Borina también, pues probamos de fer bella Borina, o estemos fendo un festival de teatro por 6 años, o no, o bella cosa sinas, pues ta tener diners tan enviarlos a Chiapas, ¿no? Porque, pues eso, que esto de la autonomía, cuando tú fas autonomía, también cal tener dinero ta ferla, ¿no? Ta construir una clínica o ta construir una escuela, o si vienen los gobiernos y nos destrozan toda milpa, pues cal tener dinero para eso, arreglarlo, ¿no? Sí, bueno, así no es que si Belum quiere amanarse y conocernos un poquito, pues eso, pues nos puede trobar. Y eso, que somos mesachas y mesaches muy tomajos, y que bueno, y que de verdad que esto, si no estase por o refirme internacional y mesmo de México, pues estaría pro complicado, ¿no? Así es que Marcos en un discurso se quejaba un poco de que decía que el zapatismo iba pasado de moda, y de verdad, fa unas añadas lleva muitismos medios de comunicación, de los más media, que se faban eco de suya luita, y de cabo tacuán se le va bella cosa, y el zapatismo ya era pues como la, pues eso, como a luita de moda, ¿no? Ya era en la boca de toda la Chen, o al menos la Chen lo conoce va. Muita Chen ahora le charras de zapatismo y se te miran como si es una cosa que ya no pasa, como si se solucionado, como si ya no hubiese garra problema, y llega al contrario, ¿no? Ahora que ya son todas las estructuras feitas de todo este proyecto tan chulo, pues cal mantenerlo y cal disar que lo desembolquen del todo. Bueno, y ya muy breu, porque no nos queda casi tiempo, bella reflexión, bella zaguer recomendación, talachen que quiera ille, que le dirías, que ha de fer, si cómo funciona una miqueta os talles estos que fez, y bueno, en 2 minutos. Bueno, nosotras probamos de... Bueno, si hay vía Belún que quiere irse a Chiapas, puede meterse en comunicación con nosotras pues por estas adrezas que ha dicho Pati. Si no, siempre probamos de hacer uno o dos talleres, los publicitamos, tal, a chen que, pues que se lo lleve pensando, pues puede estar que quiera viajar y tal, pues esos talleres los hacemos bien a gusto, anti más, así las que no más cal, pues eso, meterse en contacto con nosotras y felo. ¿Qué calta viajar? Pues ganas de ille, ye que ille todo. O sea, ganas de ille, tener la mente abierta, saber que vas a vivir una experiencia sobrebuena, que no lo vas a trobar en garra puesto y bueno, y que ye una cosa que pues que marcará tuya vida, ¿no? No sé, que siempre, pues eso, yo nada, ye villera otra traza de funcionar, otra traza de pensar y bueno, y ferte cuestionar pues todo lo que te envuelve aquí. Y si no puedes viajar por lo que siga, que sí que pero querés saber qué lle pasando en Chiapas, vía una página que lle como un referente, ¿no? Que lle enlace zapatista.org, si no me equivoco, y en enlace zapatista tenés todos los comunicados del EZ, todas las cosas importantes son así, ¿no? Y dende fa muchos años, ¿no? Que si querés que se lle a o medio de comunicación real los zapatistas, ¿no? Porque si no trobaré otras cosas que no son verdad y sí que queremos que sigáis bien informados, informadas. Bueno, bien, pues bueno, pues muchísimas gracias por venir, por compartir toda esta sabiduría sobre Chiapas, sobre el movimiento zapatista con todas nosotras. Animar a toda la chen que nos siga escuchando, pues eso, pues a conocer, a informarse una miqueta más sobre esta realidad y sobre muchas otras, pero también güey sobre esta realidad zapatista. Y resumiendo una miqueta, pues todo lo que hemos tenido de música, todos remeramos que hemos tenido a Recha, Gis de Machín, a Cortatu, Betagarri, Vendetta, Dixebra, La Pulquería, Ricochefo, Comando Cucarachas, Pencat, Isorray, Los Brodis, Amparanoia, Los Olvidados de la Morgue, Banda Basotti, Bongo Botraco, Fermín Muguruza, Cojón Prieto, Fede Ratas, Ismael Serrano, La Gosa Sorda, la Gran Orquesta Republicana, Reincidentes, Los Jaques de la Sierra, Mayacán, Piperrac, Acero, Obrín Pas y Todos Tus Muertos. Tos torno a agradecer la vuestra duya, la vuestra colaboración. Si os queréis despedir de la Chen. Bueno, gracias pues a tú. Eso, muchas gracias a Tierra de Barrenaos y mucha suerte con este proyecto tan guay y enta de van. Bueno, y todos recordamos que continuaremos emitiendo los primeros jueves de cada mes en la 101.8 da FM Zaragozana. También podréis baixar todos los podcasts desde el blog Tierra de Barrenaos, barrenao.blogspot.com. Y todos dejamos con una das cantas que bueno, para yo y una gran canta que antimás charra sobre el internacionalismo, que antimás lleno euskera y que antimás lle de un artistazo como Fermín Muguruza y que incluye una chiqueta party en aragonés, que eso siempre y un puntazo, ¿no? Que un artistazo tallo y tamuitos como ye Fermín Muguruza incluiga un troce en caquesía en aragonés, pues siempre ye buena cosa y siempre fa conocer el aragonés en el resto del mundo. Ye Brigadistak de o suyo disco homónimo. Entonces dejamos con Brigadistak, dica lo programa venien y que vaiga muito bueno. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. Lo llamamos a despertar. Ekartasuna da, herrien arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, oigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Lortzeko lotura, samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadistas badagoz. de espaldidura y agitación, perrilladas de propaganda y agitación, por arreconocedura, los de estos dos pueblos por afín, da guerra, destermino, organízala, organízala ya, organízala, organízala ya, organízala, organízala, organízala, organízala, la tuya brigada. Ezaiguez eraztu, etzaigu inoraztu, dena begiratzeko begiak baditugu. Ezaiguez eraztu, etzaigu inoraztu, edororen oinaza zalatuko dugu. Ezaiguez eraztu, etzaigu inoraztu, dena begiratzeko begiak baditugu. Ezaiguez eraztu, etzaigu inoraztu, edororen oinaza zalatuko dugu. Receta musical de